Hola amigos de Farco, ¿cómo les va? En Río Negro, la última paritaria docente incluyó el aval del Ministerio de Educación de la provincia para que docentes y alumnos puedan presenciar los juicios por delitos de lesa humanidad que se desarrollan en Bahía Blanca. Cristina Cevoli, de la asociación que nuclea a los familiares y víctimas de la dictadura en nuestra zona, dijo que se trataba de un reconocimiento muy trascendente. La UNTER en su paritaria propone, solicita que sea reconocido como un crédito, diríamos, gremial, o sea, como una licencia gremial, la ausencia de los docentes, la ausencia clase de los docentes que quieran participar, no solo en el juicio de Bahía Blanca, sino en el que se va a sustanciar en Neuquén, que empieza en estos días. Por consiguiente, bueno, realmente es importantísimo, ¿no? Eso habla también no solo del compromiso sindical, sino el compromiso de la presidenta del Consejo actual. La medida contempla que la visita y presencia a estos juicios que se desarrollan en Bahía Blanca sea considerada viajes de estudio. Sobre la marcha de los juicios, Cevoli informó que se han citado nuevos testigos y con ellos nuevos integrantes de la fuerza policial presuntamente involucrados con estos delitos. Bueno, en realidad se va avanzando bastante más rápido de lo que se tenía previsto. Surgen, sí, necesidades de citar a nuevas personas, incluso han surgido nuevas imputaciones a partir de los testimonios con identificación de gente de la Policía Federal de Bahía Blanca. Que no estaban incluidos dentro de estos 19 imputados. Exactamente. Y entonces ya la Fiscalía se elevó a juicio nuevamente para que agilice ese trámite y que se establezca que puedan testimoniar o presentarse en esta etapa del juicio. También ha sucedido que hay muchos testigos que han fallecido, algunos que no se localizan. Se va avanzando bastante más rápido de lo que se tenía previsto. Para Farco Satelital informó Rosana Vázquez desde Radio Encuentro, Viedma.